desnudos se ven. Jugando en la arena la mida de mar. El viejo es muy viejo, su barba es azul. El niño es muy niño, su risa está intacta aún. Y juegan al mundo, a la historia, a la vida común. Allí se destrozan, se besan, se van. Con viejas costumbres que a diario se dan. Un pájaro pasa y se pone a llorar. Y el viejo y el niño le caen a pedrada los dos, pues ha interrumpido su rito sagrado de amor, de amor. Un pájaro vuela en el hueco del cielo. Un pájaro blanco en estado de celo. Un pájaro ha dicho que ha visto vivir. Un pájaro puede, si quiere, ponerse a llorar. Pero ¿quién ha visto que un pájaro tenga que hablar, que hablar? ¿Quién sabe de un agua que cura el dolor? ¿Quién sabe de un sitio que guarde el amor? Que sepa mejor. ¿Quién sabe de un viejo, de un niño jugando en el mar? Y un pájaro blanco